The police. The do-do-do. The da-da-da. Recordando muy especialmente aquel momento especial de Call the Police con nuestros amigos de Festelar y la maravillosa gente del Lourdes Music Hall. Saludos cordiales a Diana Fonseca Ávila, a Hugo, creo que es Hugo Ospina, pero sí, no es Hugo Taxis. Bello, no, es Hugo Ospina, es Hugo Ospina. Hugo el teso de los roadies. Ah, claro, legendario. Hugo. Y lindo. A toda la gente de Altas Vistas también. Agradecimiento siempre. Gratitud siempre y, por supuesto, a Andy Summers y a la gente de Call the Police por ese momento especial. Celebratorio de la X más música y sus 30 años con los buenos días. Estás enriquecido con tu léxico. Gracias, Dirty. Tú sabes que yo todos los días vengo a este programa a mejorar. Yo no vengo... a desmejorar. Hoy si yo no vengo así. A desmejorar, yo vengo a... mejorar. Vamos. Gracias. Todos. Y vamos con toda, como dice Andrés. Exacto. Vamos con toda, siempre. Cada mañana. Sí, Andrés, como siempre, con toda la actitud. A dejarlo todo aquí en este micrófono. Ay, María, qué cosa tan impresionante. Yo señor. Quiero confesarles algo. Ay, ¿qué pasó? Ya sé para dónde va. Ay, ay. No sé si para dónde va, porque no tiene con qué ir. Es como capítulos de una serie. Lo están grabando, es el Truman Show. Uf, ¿tú te imaginas? De Marine Show. De Marine Show. Sería tremendo. Fantástico. Ayer salí del trabajo. Sí. Ya salí de trabajar como a las 6 de la tarde. Sí, señor. Me despedí de Uribe DJ. Hasta luego, Uribe DJ. Le dije, hasta luego, Uribe DJ. Sí. Me dijo, hasta luego, Alejandro. Uribe DJ se fue. Y me fui a recoger mi automóvil. Sí, señor. Y estaba cerrado el parqueadero. No se ría. ¿Usted por qué? ¿Y lo podías ver desde la rejita? Claro. Sí, lo podía ver. Tengo foto. Cogió la rejita. ¿Le dijiste? Sí, por favor, y le dijiste... ¡Lo siento mucho! Vas a pasar esta noche aquí. Solito. Mañana vengo por ti. Ay, o sea, no behind puedes. Bars. O sea, en serio, tras las rejas. Y exacto. No puedes hoy tampoco. Te lo mandé, mira, Dirty. Mira, ay, tu Alejandro, WhatsApp. Alejandro, ¿es en serio? ¿Pero qué parqueadero cierra a las 6? ¿A las 5? Ese. Cierra a las 5. Alejandro, ay, solito. Cierto, qué pecado. Me dio hasta pesar. Obvio. ¿Él tiene nombre? ¿Le tienes nombre a tu carro? No. Ah, bueno. No, mi automóvil no tiene... No, yo no le pongo... No, si no sean esas personas. ¿Rodolfo? Si no. Ni el bebé, ni la consentida, ¿no? Cuidado. Yo sí que hubiera una tractomula. Había épocas en las que eso sí, pasaba, ¿no? Sí, no, sí, claro. Y que lo rezaban por allá en Paquirá, Bojacá. Le hacían un rezo. Si yo tuviera una tractomula, se llamaría así. ¿Sí? La consentida. Bueno. Y no cargaría bien. Nada, solo la... La manejarías para ¿ya? llegar, para llegar exacto, aquí. Exacto, el pito cuando llegué. ¡Buenos días! Estas son mañanas de la X103.9 FM. Bueno, hablando de cosas que sí, se pierden o que se dejan por ahí tiradas, por ahí alguien dejó tirado un premiecito, Andrés. En Estados Unidos, para ver si Diana puede ir a reclamarlo. Con un poder. Resulta que este año, en marzo, cayó el premio de Mega Millions. Que es un premio, lotería. Una lotería muy importante en los Estados Unidos. Sí. 1.130 millones de dólares acumulados. ¿No lo han recogido? 26 de marzo. Y nadie, o sea, alguien ganó porque el billete porque se sí compró. Se porque los números cayeron. Pero a octubre, no. ¿En qué estamos? Septiembre, nadie ha ido a reclamarlo. ¿Te imaginas esa persona debe estar pidiendo prestada plata? Porque seguro votó eso y se le olvidó que hizo la lotería y debe estar con el amigo. Présteme, que ya, mire, ya nos pagan pronto. Ay, este Dios. Es el quinto premio más grande de toda la historia del sorteo. Los números fueron 7, 11, 22, 29, 38. Otra vez, 7, 11. 22, 29, 38 y el Mega Ball, 4. Y el boleto ganador fue comprado en una licorería en Nueva Jersey. La compraron borracho y lo botaron. Exactamente. ¡Ah! Se dio a conocer desde entonces que para reclamar el premio de esa magnitud no es tan fácil la cosa. Sea quien sea quien se lo llevó, deberá esperar 30 años para recibir el premio completo. Porque Van consignando. Exactamente. Según la política reguladora o regulatoria de los Estados Unidos, okay. Venimos a aprender. De los Estados Unidos indican que el ganador o ganadora tiene dos opciones. O recibir de una los 1.130 millones en pagos anuales durante 30 años, ya. Pagando el 24% de impuestos, o bien recibir solo un pago de 537 millones. Ya entonces le reducen todo. Ah, bueno, bien, de una. De una vez. Ah. Ahí está entonces, amigo, amiga, si usted estuvo en New Jersey en marzo, compró una lotería en una licorería, pues vaya por su plata y si no, regálesela a Dayana. Por favor. Estas son mañanas de la X103.9. The way you do the things you do, the UB40, mañanas de la X. Por información importante, porque llegó la nueva Chevrolet Colorado, una pickup brutalmente confortable con nueva suspensión para conquistar los caminos más rudos, brutalmente potente, con 207 caballos de fuerza y gran torque, brutalmente conectada con Wi-Fi integrado y brutalmente segura con OnStar. Nueva Chevrolet Colorado, brutalmente confortable. Visita un concesionario hoy. Salieron los finalistas del Salón de la Fama de los Juguetes, Dirty. Me encanta esto. Sí. Ok. ¿Qué es esta maravilla? Sí, salieron. Esta canción. ¿Había un Salón de la Fama? Sí, hay un Salón de la Fama de los Juguetes. ¿Cuál? The Way You Do the Things You Do es una canción de 1964. Sí, señor. Hay que recordar que UB40 se caracterizó por hacer covers. Sí, esta canción es original de Los Temptations. Oh, wow. The Temptations. Que son los mismos de My Girl, que fue banda sonora de Mi Primer Beso. Fue un éxito en el top 40 estadounidense durante cuatro décadas. ¿La original? Sí. Oh, ok. Mira. Sí, esta canción fue también un éxito gracias a Hall & Oates. Ah, ¿hicieron versión? Uh-huh. Oh, yo juraba que... Mira. De hecho, en 1985, en los premios MTV, creo que fue, salieron los Temptations con Hall & Oates a cantarla. Ah, mira. Qué gran momento. Qué bonito eso. Sí, claro. Fue un momento bien importante. En 1990, se convirtió en un éxito en Gran Bretaña gracias a esta versión que acaba de sonar de UB40. Sí. El Salón de la Fama de los Juguetes Dirty, tengo los finalistas. Voy a guardar esa pregunta para la otra semana. ¿Cuál fue elogiados por su versatilidad y atractivo universal, los globos hacen parte de los finalistas al Salón de la Fama de los Juguetes. Listo. ¿Los globos? Sí, los globos, las bombas. ¿Los globos son un juguete? Con helio. Sí, claro. Sí, hombre, si usted sabe usar el helio, qué dicha. Ok, está bien. ¿Cuál fue su juguete favorito? Un panel de jueces, expertos y el público votarán cuál de los finalistas será incluido en noviembre. Los nominados de este año también incluyen el más vendido, Elige tu propia aventura. La vida. ¿No lo tuvieron nunca? No. Soy yo. Pero era en computador, en PC. Libro. Era un libro. Elige tu propia aventura. ¿Nunca lo tuvieron? No, señor. Yo los tuve todos. ¿En serio? Sí. Uy, todo así, todo feliz. A Yo ver. Tuve todos. ¿Y era, tú escogías? Exacto, o sea, era una especie de rayuela literaria. Ah, ya entiendo. De claro. Rayuela infantil. Entonces uno iba escogiendo. Ah, muy fantástico eso. Ay, usted Alejandro. Iba leyendo el libro y al final del libro, usted era el protagonista del libro. Sí. Y al final del libro decía, bueno, ¿qué quiere hacer aquí? Se tiene que tirar por este volado. Se tira por este volado o se devuelve. Si se tira por el volado, tiene que ir a la página 32. Si se devuelve, tiene que ir a la página 60. ¡Wow, tremendo! Ya lo vi, está la colección completa disponible. Es espectacular, esa colección de libros es divina, divina. 90 libros. Elige tu propia aventura. Pero está toda en inglés, ¿cierto? No, yo lo leí en español. ¿Ah, sí? Sí, ahí veo. ¿Dónde? Mándame. No, voy a terminar comprando eso a mi edad. Pero qué chévere. El nominado eso. Entonces, el primer nominado, Elige tu propia aventura, libros de juegos. Está también Hess Toy Trucks, que marcan la temporada navideña desde 1964. Claro. Están los vehículos teledirigidos, o sea, los carritos a control remoto. Ya, fantástico, sí señor. Y está el caballo de palo. Ese va legendario. A ser, ¿tuvimos caballo de palo todos? Sí, claro. Sí. Muy bien. Obviamente. Sí, sí, sí. Completan la lista los juegos Fase 10, Sequence y Pokémon. Junto con dos nominados permanentes que nunca han podido entrar. Me encanta al esto. Salón de la Fama de los Juguetes. Ajá. Que son Mi Pequeño Pony. Pequeño Pony, Pequeño Pony. Pequeño Pony. Pony. Y los Transformers. No. Y la Barbie. La Barbie no está ahí. Me imagino que sí. Ya debe estar adentro. Ah, cualquiera puede nominar un juguete para el Salón de la Fama. El museo recibió 2.400 nominaciones para 382 juguetes diferentes durante el año pasado. Y luego redujo la lista a 12 finalistas que mejor cumplen con los criterios de admisión. Los juguetes deben tener longevidad, ser reconocibles y tener un gran valor de juego, dijo el representante del Salón de la Fama. Lo que significa que fomente cosas como la creatividad y la socialización. Los fanáticos pueden votar por sus favoritos del 18 al 25 de septiembre en la página toyhalloffame.org. Okay. Los tres juguetes que reciban la mayor cantidad de votos del público formarán una boleta de elección del jugador que se contará junto con las boletas de 22 historiadores y otros expertos. Desde 1998, el Salón de la Fama del Juguete de Estados Unidos ha reconocido más de 80 juguetes por inspirar el juego creativo a lo largo de generaciones. Van desde juguetes muy humildes como el palo. Claro. Ojo, el palo es un juguete importante. Un palo. ¿Se acuerdan? El palo. No, o sea, el palo con la llantica. Claro, ya. Que no arrancaba a bajar es porra con esa llanta. El avión de papel es otro. Sí, ¿qué tal? La caja de cartón. Bien. ¿La caja de cartón? Sí, señor. La caja de cartón como juguete. Totalmente, no se metía. ¿Qué pasa con la casa? Sí, ¿qué pasa? La nave. Claro, la nave espacial. Claro. Hasta aquellos que han influido en la cultura pop como Barbie y Dungeons and Dragons. ¿Alguna vez jugaron eso? Calabozos y dragones. No, yo no. Sí. No, dragones y mazmorras. No le llegué. Pero sí, yo sí no fui lo tan nerdo para jugar Dungeons and Dragons. No, ya, y eso como que dura días. Como que puedes durar días jugando con y no se amiguitos. Bañan. No, mentiras. Respeto para todos los que juegan eso. El año pasado, los ganadores al hall en el Salón de la Fama fueron las tarjetas de béisbol. Sí. Uy, chéveres. Las muñecas repollo. Sí. Las Cabbage Patch Kids. El Fisher Price Corn Popper. Que es el aparatico este de Fisher-Price que hacía... Crispetas. Sí, crispetas. Todo lo de esa marca es tremendo. Sí. Y los juguetes de espuma Nerf. También. Increíbles. Salón de la Fama del Juguete de Estados Unidos se encuentra dentro del Museo Nacional del Juego Strong en Rochester, en Nueva York. Y está entonces contando la historia de los nominados de este año. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Obsessed, de Olivia Rodrigo. Olivia tiene que volver. ¿Cómo así? Después de Stereo Picnic. Ah, ¿un show sola? Sí. ¿Sí? ¿Se alcanza a vender? Pues es que se va a quedar mucha gente menor de edad por fuera. Tienes toda la razón, ya entiendo el lugar desde la proyección de público. Sí. Sí, seguro. Te toca volver. No, ya. Sí, es cierto. Sí, no, no hay más de otra, es que... 2026 podría ser. Sí. No, estas son dos mañanas, minutos más, señor. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Siguen saliendo testimonios de gente que se ha encontrado o con Dave Navarro o con Perry Farrell de Jane's Addiction en sus vidas. La gente no perdona, ¿no? El pasado no perdona. No, no. Nunca, por más que usted trate de borrar fotos de redes. Eso los va a perseguir, amigos, por siempre. Y es que pasó también algo muy curioso, Alejo, porque en medio de todo lo que sucedió... Ya como este cierre que se le hizo medio traumático a Jane's Addiction, por lo menos en esta nueva gira, que uno dice, no, no va más. Pues imagínate que compartieron un nuevo sencillo ayer. Es sí, claro. Que se llama True Love. ¿Y qué tal? está chévere, sino que uno entiende el lugar del hype y que todo el mundo está hablando de Jane's Addiction. Pues, entre comillas, por las noticias y por el morbo. Sí. Pero también uno dice, si ya anunciaron que no y que todo es como muy lejos, ¿para qué la sacan? ¿Esta es la canción? Sí, sí, señor. Escucha. A ver. Es lo nuevo de Jane's Addiction, luego del problema que tuvieron el fin de semana que los llevó a cancelar su gira por los Estados Unidos, y hay cualquier cantidad de testimonios de gente que conoce a Perry Farrell de tiempo atrás, sí, circulando por diferentes redes sociales desde el incidente y ratificando pues lo mala persona que ha sido. Qué en fuerte. La industria de la música. Ya. En Mañanas de la X pudimos averiguar que hoy en día a Pharrell lo maneja su actual esposa. Sí, señor. Quien dicen que es mucho peor que él. Y ya empiezan a salir también los detractores de Dave Navarro, porque pues es que, como dirían los buenos amigos en otras épocas, en redes no hay títer que quede con cabeza. Ajá. Sí, total, y pues los dos son rockstars. Claro, y los dos son estrellas. Tienen un pasado y han hecho cosas y nadie olvida. Tan bello que es. ¿Qué salió? ¿Qué salió de qué? De Navarro, que también no, pues difícil. Diferentes, sí, diferentes cosas que la gente dice que es... Que no es tan chévere tampoco. No, es que imagínate esos dos. Y yo creo que es que la gente en general no es tan chévere. Exacto, pues es no, que... Es decir, no debería sorprendernos el error humano, no debería sorprendernos la falla humana, nos debería sorprender y deberíamos, creo que, exaltar la virtud humana. Uh-huh. Es lo que deberíamos prestar atención, deberíamos prestarle atención a las cosas buenas de la gente porque son muy pocas. Oye, está muy entonces, chévere eso, sí. Entonces uno debería alentar las cosas buenas de la gente en vez de enfocarnos en las malas cosas. Pero como somos humanos, nos encanta el morbo, nos encanta la indignación, nos encanta el escándalo y así vamos a seguir hasta que lleguemos a nuestras tumbas. Estas son Mañanas de la X-103.9. Bueno, Dirty, te tengo una noticia. Señor. ¿Tú usas cocas? ¿Te gustan las cocas? Sí, yo tengo varias. ¿Eres cocas? ¿Eres fan de las cocas? Soy fan de la coca. ¿De los toppers? Sí, señor. Bueno, acá se quebró Tupperware. Ah, sí, Dayana, siempre tiene su frutica. Yo tengo coquita de fruta. Les cuento que se quebró Tupperware, la famosa marca de cocas. Está quebrada. ¿Quién se iba a imaginar? Debe ser que ya el domicilio... 1.200 millones de dólares reportó en deudas la reconocida empresa de 78 años. Sí. Tan solo 680 millones de dólares en activos, según un documento que se presentó en la corte el día de ayer. Acaban de firmar Chapter 11, que es protección por bancarrota. La reina de las cocas dice que va a mirar a ver cómo se reestructura. Uf. Porque definitivamente... Tengo pregunta. Esto va a servir perfecto. El palo no está para cucharas. Claro, literalmente. Ahora, Alejo, ¿esas cocas son caras? Yo nunca tuve esas. Tienen varios niños. Nunca tuviste Tupperware, claro. Yo tuve coca normal, coquita criolla. Bueno, hay una marca criolla, hecha en Colombia. Sí. Sí, el topper. Pero no es el precio de esas. El topper es, o sea, la coca que tú tienes ahí. Que tú tienes. Es la coca inspirada por Tupperware. Ya. O sea, ellos inventaron. Tupperware se inventó la coca. Ajá. Correcto. Claro, y entonces eso llega a otros lados que la venden más barata, seguro. Y uno ya la consigue en cualquier parte. Por eso preguntaba por el precio, porque si era carísima. No. Bueno. No necesariamente. Esos productos como que se comoditizaron bastante rápido, porque comenzaron a mitad de los 90, de los 50, perdón. Sí. Y empezó a ponerse muy de moda a mediados de los 50 un modelo de fiesta entre las mujeres estadounidenses que se llamaba fiestas de coca, fiestas de Tupperware. Oye, ok. Entonces, no sé, ustedes han visto esas escenas en las películas donde las mujeres llegan con sus refractarias. Claro. Llegas de llenas de, no sé, de llevaban algo. Cassé de pollo. Ajá, llevaban algo para la fiesta. Exacto. Esas eran las Tupperware parties. Y, pues, más allá de las refractarias, llevaban todo tipo de cocas de diferentes colores y les llevaban comida a los amigos, a la familia. Y en ocasiones les decían a algunos amigos o a familiares que les hicieran lo mismo, que les llevaran las cocas. Pero no se expandieron más allá de su modelo de ventas directas. Y esto hizo pues que empresas como Rubbermaid, que son un poco más populares en Colombia, se hicieran a su parte, a su torta del mercado. Apenas están vendiendo a grandes superficies desde 2022 y apenas están llegando a Target y a Amazon, por lo cual entonces dicen que están quebrados. Pero la coca permanecerá por siempre. Claro, de todas las formas, materiales, colores, todo. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. I wonder maybe they never find. I've been waiting such a long, long, long time to feel it. So I'm coming back again. Arthur, mañanas de la X. ¿Te imaginas, Alejo, estar en el concierto de Lenny Kravitz? Claro que sí. Pues la X y Atlantis te lo hacen realidad con el concurso Rock and Trivia 2024. Así es, participa respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz Atlantis este 12 de octubre en el Centro Comercial. Los tres mejores se llevan boletas dobles para su concierto Blue Electric Light. Y resulta que si quieren más información lo pueden hacer en las sedes y en las redes de Atlantis. Cómo participar y prepararse para rockear con el Centro Comercial solo aquí en la X 30 años. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. Música de Depeche Mode de su álbum Memento Mori, muy acorde con los tiempos. Ahí estaba Ghosts Again en Mañanas de la X. Bueno, Alejandro, ¿nos vamos para el concierto de Lenny Kravitz? Claro que sí. La X y Atlantis lo hacen realidad con el concurso Rock and Trivia 2024. Así es, participa respondiendo preguntas sobre Lenny Kravitz y Atlantis este 12 de octubre en el Centro Comercial. Las tres mejores personas se van a llevar entradas dobles para su concierto Blue Electric Light Tour. Así que se pueden informar ya en nuestras redes de Atlantis cómo participar y prepararse para rockear con nosotros solo aquí en la X 30 años. Ya lo sabe entonces, conozca todos los términos y las condiciones en www.atlantisc.com. En Mañanas de la X estamos hablando de su banda favorita de 1994 a propósito de los 30 años de la X 103.9. ¿Qué ha dicho la gente? Alejo, entonces nos vamos con respuestas. Tenemos por aquí a Carlos que dice que R.E.M. sacó ese año el Monster. Claro, gran disco. What's the Frequency, Kenneth? Bang and Blame. Sí. Claro que sí. Paulita dice, uno de los mejores años para el grunge. Alice in Chains, Pearl Jam. Alice in Chains, sí, claro, Jar of Flies. Stone Temple Pilots, Nirvana. Claro, el segundo disco de los Temple Pilots, el, bueno, Nirvana, ese año se suicidó Cobain, pero a finales del año había lanzado el In Utero. Claro. Ahí está. Listo, perfecto, ¿qué más? Muy bien, check. Y por aquí tengo a Nats que dice Bon Jovi, lo conoció año. Always. Fue amor a primera vista. Claro. Perfecto. Momentos importantes, ¿cuál es su banda favorita de 1994 a propósito de los 30 años de la X 103.9 FM? ¿Qué tan importante es para encontrar pareja, de irte en tu caso puntual, la cultura de esa persona? Todo. ¿En serio? Cultura, ¿qué le estamos hablando? ¿Cultura? De cultura, que sepan cosas. Sí, lo que la gente entiende por cultura, que es... Que tengan charla. Saber de música, sí, que tengan charla, sí. Que lean libros. Sí. O sea, eso es lo que la gente entiende por cultura, pero pues... Es evidente es mucho más. Que la cultura es mucho más, ¿no? Claro. Que hay cultura de todo tipo, ¿no? Hay cultura de la violencia, cultura de la corrupción, cultura, ¿no? Todo es una cultura en realidad. Lo que pasa es que en el siglo XX encasillamos la cultura dentro de lo que significaba ser superior en términos estilísticos, literarios, estéticos, etcétera. Y sí, Alejo, yo necesito una persona que me copie... En conocimiento. Ok. ¿Sabes? Como que tenga charla, que me enseñe. A mí me encanta aprender.